y separaban sus energías pensamientos de los densos, estos los contaminaron. Consecuentemente, los voluntarios bajaron su frecuencia en una milésima de vibración. Eso fue suficiente para que ellos quedasen atrapados en la densidad. Al saber que no podrían retornar, los voluntarios hicieron de la forma hombre su hogar, y la única forma de convivir con ella y con las energías densificadas era colocar orden y clasificación en las energías pensamientos. Así, crearon las jerarquías, y al igual que las dimensiones externas, dividieron la masa encefálica y el cerebro en zonas y centros energéticos, y otorgaron a cada una de ellas las características que la regirían. Al vivir en el cristal, lo denominaron como la zona y el centro energético más elevado. Ha sido en esas zonas y centros donde los voluntarios han existido, evolucionando y elevando a la forma hombre, dándole el conocimiento y el entendimiento. Solo así la forma hombre pudo lograrlo. Los voluntarios tuvieron que esperar hasta que la forma hombre evolucionase para poder elevar a la energía pensamiento. Crearon circuitos, ejes, uniones, lazos, distribuciones y adaptaciones. Tuvieron que abrir y adaptar circuitos hasta encontrar la fluidez energética de la masa encefálica, y cuando llegaron a evolucionarla, crearon el cerebro. Cuando este llegó a su máxima expresión, crearon la mente, y cuando la desarrollaron, pudieron fusionarse con las energías pensamientos. Así recobraron su libertad. Cuando decimos que ustedes deben formar su ser energético, significa que es preciso revertirse de dentro hacia afuera y recobrar la forma verdadera, convertirse en cristales diáfanos, claros, perfectos, y regresar a sus formas y hogares. El cristal de la forma hombre se convirtió en un laboratorio interno anexado al otro laboratorio externo, con el que nunca perdieron contacto. Los voluntarios han trabajado arduamente para conseguir la evolución y la elevación de la forma hombre. Comenzaron en la realidad regular, y hoy en día se encuentran en la realidad primaria. Han descendido con sacrificio y mucho amor, y continuarán haciéndolo para recuperar a sus hermanos. 415 Continuaron los voluntarios encarnándose en la forma hombre del laboratorio y del universo externo. Continuaron. Hasta hoy en día se repite lo mismo, la evolución es de los dos universos. 416 Nosotros también nos encarnamos en esas dos realidades. Así es, unas veces son energías pensamientos microscópicas, y otras son gigantescas. 417 ¿Qué significa eso? Significa que ustedes encarnan en las dos realidades, unas veces se encuentran en el universo del laboratorio, otras en el universo externo, y cuando lo realizan siempre se convierten en el ser uno. 418 ¿Dónde estamos en este momento? En la realidad externa. Ahora son seres gigantescos. 419 Si el otro universo es más adelantado, ¿cómo se encuentran comparativamente con nuestra realidad? Ahí existe también un planeta llamado Tierra, donde ustedes se encarnan y lo ayudan a evolucionar y a elevar. Es importante destacar que los seres que se encuentran trabajando con su grado 3, 4 y 5 del lado izquierdo y con parte del lado derecho. Son aquellos que pueden pasar a la realidad del laboratorio. Cuando se encuentran en esa vibración, evolución y elevación, ya no quieren.